No fue tentación. Fue decisión. No me empujaron al abismo, yo bajé mirando de frente. Sabía el precio de tu boca y aún así pagué sonriente. No fue promesa ni engaño, fue verdad sin perdón. Si amar era cruz o condena, yo firmé con el corazón. No culpe al diablo ni al destino, te elegí consciente. Brindé con el diablo por ti, cuando el cielo dijo no. No fue por perder la fe, fue por no perderte yo. Brindé con el diablo por ti, sin rezar ni huir. Hay amores que no piden cielo, solo quedarse aquí. Tus manos sabían a pecado, pero también a hogar. El miedo gritaba cuidado, el deseo quédate igual. No éramos buenos ni santos, solo humanos de verdad. Y en cada beso entendí que no todo quiere salvarse. No vendí el alma por placer, la usé por amar. Brindé con el diablo por ti, cuando todo ardía ya. No fue caída ni derrota, fue no mirar atrás. Brindé con el diablo por ti y no me arrepentí. Hay pecados que no se confiesan, se viven hasta el fin. El tiempo no limpió el recuerdo, solo lo hizo más fiel. No te guardo como culpa, te guardo como piel. Si algún día preguntan por mí, dile sin dudar. No me perdí por amar demasiado. Me encontré al elegir, no vendí mi fe, la aposté. Brindé con el diablo por ti, y aquí sigo igual. No porque el infierno gané, sino porque supe amar. Brindé con el diablo por ti, cuando el mundo cerró. Si esto fue pecado, verdad, eso ya no me importa hoy. Por ti. Volvería a brindar.